estamos acá frente a la gobernación, distintas organizaciones, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, compañeras de la CICOP, acá exigiendo el cumplimiento ya del protocolo de aborto no punible, pidiendo que se cumpla con la resolución ministerial elaborada por la Ministra de Salud de la Provincia de Buenos Aires. María Julia, ¿qué fue lo que pasó ahí en el medio? Que parecía que la provincia adhería, que estaba todo dado para eso, y en la mitad de la semana pasada apareció la gobernadora declarando que no estaba dada la adhesión al protocolo. ¿Qué fue lo que sucedió en el medio? ¿Saben? Bueno, esto ya nos pasó en otras oportunidades. Cuando se difunde lo que tenga que ver con nuestros derechos, en este caso la implementación del aborto no punible, y sale a los medios y después se desmiente, ¿no? Lo que nosotros sabemos es lo que están informando los medios. Lo que nos parecía muy importante era que el protocolo tenga carácter de resolución ministerial, claro. Que esto significaba que se mandaba a toda la red sanitaria de la provincia de Buenos Aires como con carácter obligatorio la aplicación del protocolo. Eso era muy, muy importante. Además, habla también de una capacitación a los profesionales por parte del ministerio. Y bueno, sabemos que en el medio el secretario de Legal y Técnica, que es el que da la autorización para publicarlo en el boletín oficial, lo negó, es un miembro del Opus Dei. Lo mismo el ministro de Producción, que no sabemos muy bien qué tiene que ver con los derechos de las mujeres, pero también ha manifestado su negativa. Y lo que nosotros venimos a exigir acá es que se cumpla con lo que es ley. Que se cumpla con el fallo de la justicia del año 2012, ¿no? Donde se plantea y se insta a todas las provincias a adecuarse al protocolo de aborto no punible en los casos en que una mujer sea víctima de violación o tenga riesgo su salud o con malformaciones graves y está decidida a interrumpir su embarazo, puede exigir en cualquier hospital público que le realicen la práctica. Venimos a pedir eso, que se cumpla con lo que está legislado. María Julia, esto vos hablabas de las otras provincias. ¿Qué diferencia hay con el protocolo de Nación? ¿Qué está pasando en las otras provincias? ¿Se han adherido o hacen lo mismo que la provincia de Buenos Aires? Hay algunas provincias que han adherido, otras no. Y acá lo importante es la resolución ministerial. Hay otras provincias que ya se aplica el protocolo. Acá, antes, en la otra gestión, se aplicaba, pero con muchas dificultades, solamente en algunos centros que ellos denominaban centros amigables, que eran 8 o 10 para los 135 distritos de la provincia, y con muchas dificultades, nosotros lo sabemos porque hemos acompañado a mujeres que fueron víctimas de violencia institucional permanente en los hospitales, acá en la ciudad de La Plata, y en algunos lugares donde se aplicaba, ni siquiera las anotan, ni siquiera le dan entrada, como en forma clandestina en los mismos hospitales, ¿no? Increíble. Así que por eso es muy importante que tenga carácter resolutivo esto. Sin duda. Por eso estamos acá, a ver si nos van a dar una audiencia exigiendo que se cumplan y que se dejen vulnerar nuestros derechos, ¿no? María Julia, te cambio un poquito de tema, aunque en realidad forma parte de todo lo mismo, pero hemos hablado con vos en más de una oportunidad y como referente también de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, te queremos preguntar un poco de cómo venís viendo vos toda esta cuestión que se ha dado de la masividad. No te escucho. Hola, hola. Hola, ahora sí. Sí, no, te queríamos preguntar un poco que nos cuentes cómo la venís viendo vos, cómo la ven también desde la campaña nacional por el derecho al aborto, todo esto que se ha dado este año con el movimiento de mujeres y la avanzada que han tenido. Un poco el encuentro en Rosario fue una marca, pero también la marcha posterior, la de hace un par de semanas, si no fue la semana pasada, la del Ni Una Menos que se realizó también. Ahora, ¿cómo lo vienen analizando ustedes adentro de la campaña que vienen hace tanto tiempo justamente luchando por todo esto? Sí, la verdad que, bueno, es impresionante lo que pasa con el movimiento de mujeres, lo que fue ya la marcha de Una Menos, en el Encuentro Nacional de Rosario, en la última marcha. La verdad que es impresionante y es emocionante, porque además al mismo tiempo se daba en otros países de Latinoamérica. Estamos muy esperanzadas porque creemos que este derecho que venimos pidiendo hace mucho solamente se va a conseguir con estas movilizaciones de mujeres en la calle. La única forma que se dignen las diputadas y diputados de discutir esto es más, cada vez con más compañeras en la calle. Porque muchos adhieren con su firma, pero en el momento de discutirlo se ve que viene alguna orden del Poder Ejecutivo, claro, presionado por sectores de la Iglesia, y ni siquiera dan quórum para discutirlo. Así que nos estamos muy esperanzadas por lo que es la lucha y la gran movilización del movimiento de mujeres.